Bueno, este es un podcast especial, iniciando 2010. Estoy conociendo a la gente de Concierge Group. Estoy con Adrián Polcaro y Fernando Bale. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo no? Bueno, acá está uno y otro hablando. La idea es que, bueno, me escribió Fernando un mail hablándome de Concierge Group. No tenía idea de qué se trataba y bueno, estoy tratando en vivo y en directo de entender un poco el concepto, así que te pido que me lo explique Fernando o Adrián, pero en términos simples, ¿viste? Como la famosa imagen de que se lo tenemos que explicar a la tía que no entiende nada. Bueno, a la tía le explicamos, primero explicamos un poco la palabra concierge, que no todo el mundo conoce. Concierge es un personaje, es una persona que trabaja en un hotel 5 estrellas y que le brinda soluciones al huésped del hotel, desde reservas de restaurantes, compra de entradas, información de la ciudad o del sitio, del lugar, lo que necesite la persona, este concierge, esta persona le da la solución. Nosotros estamos haciendo esto mismo, este concierge group, que es un grupo de personas y de asistentes, que brindamos esta figura de forma abierta al público en general, a todo el mundo y en especial a Argentina. Entonces, bueno, lo que es un asistente personal que asiste al pedido del socio, usuario o de la persona que necesite alguna información o lo que sea. Y Fernando, ¿cómo sería en concreto? A ver, ¿qué es lo que pueden brindar ustedes? Bueno, la idea es brindar una gama de servicios completa para un usuario en el cual puede encontrar en Concierge Group desde restaurantes, viajes, salidas en sí, envío de rosas, compras de vinos, gift certificate, que es una figura que a lo mejor no estamos muy acostumbrados en Argentina, pero que en el mundo se utiliza mucho y tiene bastante salida. En lugar de ir y pagar en una cena, uno puede enviar un certificado como los que tenemos nosotros, que son de primera línea, que ya en sí el certificado es un obsequio. No es un papel impreso, ni un cupón, ni nada, es un certificado con toda la ley. Yo les puedo escribir y decirles, por ejemplo, necesito hacer un obsequio y ustedes me dicen, bueno, tenemos estas opciones, o necesito ir a cenar a tal lado, hay tales opciones. Sí, vos tenés todo expuesto en la web. Ahora, también podés consultar, la idea es eso, que haya un feedback abierto por cada artículo o post que nosotros subimos. Nos pueden preguntar, ya sea desde un evento que se vaya a realizar en Los Ángeles, de tecnología, o no sé, la CES de Las Vegas. Nosotros podemos, a lo mejor ponemos una nota en nuestra sección de Tecnostyle, en el cual vos podés consultar, ¿cómo hago para ir? ¿Cómo puedo también ir? Suponete que yo quiero ir al Festival de Cannes de cine o de publicidad, en realidad, que sería mi sueño el año que viene. Digo, ustedes les digo, me sí, buscan... Sí, activás el asistente, sí. Y ahí pones, si nosotros no subimos esa noticia, vos agarrás y vas directamente a la parte superior, de derecha de la web, de Concierge Group, realice su pedido, y ahí completar los datos, y dentro de las 24 horas se te da la respuesta, en el cual vos, lo más probable es que puedas hasta comprar los pasajes, y con un descuento, con un beneficio. Sí, porque ese es el concepto, digamos, que me resuelven la búsqueda, pero además me dan algún beneficio. Claro, la búsqueda está resuelta, no sé, como han pasado casos de, mira, vi una campera que de la marca tiene tres pinitos y un hombre esquiando. ¿Cómo se llama? Nosotros la buscamos, le decimos cómo se llama la marca y hasta le hacemos la compra. Sí, de la campera. Yo entiendo que por ahí no les gusta mucho el término, pero inevitablemente yo lo asocio con lo que sería una especie de cadete de lujo. Un alguien que bueno, por ahí está bueno pensar en eso, en la figura del asistente, el asistente personal, lo que te pasa cuando vas a un lugar donde te resuelven, como vos decís, un hotel 5 estrellas, ¿no? Donde te van a resolver, bueno, que dónde ir a cenar esa noche o lo que fuera, pero eso llevado a un plano de la vida cotidiana. Claro, exactamente. A veces decimos que es una secretaria, es un asistente, es un concierge, es muchas cosas al mismo tiempo. Realmente lo que uno pida que te es la respuesta, ¿no? Porque puede ser, mira, quiero buscar un médico que realice tal cosa. Eso lo hace una secretaria, sí. No lo hace un concierge. Pero bueno, nosotros también lo hacemos. Entonces, pero me pide entradas y eso lo hace más un concierge. Sí. Si me pide 2 entradas para ver a Coldplay o Julio Iglesias. Bueno, ahora tienen algo, ponele que digan wow. Tenemos toda entrada que haya, todo espectáculo que esté en Buenos Aires, tenemos entradas. ¿Sí? De las mejores ubicaciones. O sea, para ver Piaf, ponele. Piaf, tengo las primeras filas, o sea, puedo, digamos, tengo acceso a las primeras filas. No es que yo tenga las entradas, pero o sea, al pedido si que me hagan, yo. Facilitador de resolver cosas que tienen que ver con, digamos, si se quiere, el disfrute y el entretenimiento. Ese sería como el segmento. Sí, exacto. Está emparentado con lo que es el, como dijiste vos, el enjoy, el disfrute. Pero bueno, también obviamente nos pueden pedir algo inusual. Algo inusual o algo que no esté publicitado en la web. Está bien. Por un lado, tienen una página web, conciergegroup.com.ar. Sí. Esa es una vía de entrada. Por otra parte, tienen un newsletter que va a una base de datos, digamos, de usuarios, en el cual se le envía semanalmente novedades de lo que está ocurriendo en la semana. Uh-huh. En el cual tenés espectáculos, notas de interés, sugerencias nuestras, salidas. Y por otra parte, la gente puede tener una consulta básica, digamos, en la web, pero si requiere algún tipo de servicio, se registra. Sí, ese sería sí. Y al registrarse, después que forma parte de la base de datos de ustedes, y entonces... Sí, va a recibir el newsletter nuestro. O sea, no hay ningún tipo de compromiso al registrarse, es gratuito. Y es nada, es para solamente tener un... Es más, el registro es totalmente configurable, en el cual vos podés elegir información sobre qué querés recibir. Vos podés recibir sobre espectáculos, spa, gourmet. Sí, ofertas o de viajes, o bueno, claro. ¿Qué tiene de diferente? Yo entrevisté incluso a la gente de Gilby, que es como un lugar de compras virtual, pero que te ofrece marcas de primera línea de algún modo con un precio conveniente, ¿no? ¿Es parte del servicio que dan ustedes? ¿Cómo se diferencian? Sí, la diferencia que tenemos es que Gilby es acotado a productos y a una oferta por X cantidad de tiempo. Nosotros nos abocamos a algo más general, o sea, a todo, además de productos, servicios, de acá y del mundo. O sea, es difícil definirlo, por eso tenemos algunas cosas definidas dentro de la página, pero hay cosas que se le puede ocurrir a la persona que está escuchando en este momento. Yo quisiera La idea es jugarse con esto de la interactividad. Claro, que nos sorprenda que... El servicio lo van de algún modo adaptando también a la exigencia propia del que está del otro lado. Sí, porque nosotros, si la persona contrata nuestro servicio, que tenemos un servicio de asistente personal exclusivo, porque la persona va a viajar a varios países o a alguna ciudad en especial, quiere saber los museos, cómo moverse dentro de la ciudad, si, digamos, comprar una entrada de algún espectáculo, lo que sea, nos puede pedir a nosotros. Nosotros le vamos a hacer la reserva en la Torre Eiffel para que pueda tener una cena romántica con su esposa viendo la ciudad desde arriba, ir al museo, al Louvre, con las entradas compradas. Hasta viajar. Explicarle cómo se va a tener que mover en París. Ahora, implica entonces eso como un trabajo muy personalizado uno a uno de ese requerimiento. Sí, ya cuando es ese estilo de pedido, sí, ya es totalmente personalizado y a pedido de la persona. Sí, es un servicio a medida. Eso es un asistente personal. Eso asiste a la persona en el pedido puntual que está haciendo. Bueno, bárbaro, será cuestión de empezar a probarlo, así como hay, viste, personal trainer y eso, bueno, habrá, es como un asistente personal en esto del disfrute y la vida. Sí, queremos simplificar la vida a la gente, perfecto, manteniendo su lifestyle o su estilo de vida, como decimos nosotros. Bueno, les agradezco mucho. No, por favor, gracias a vos. Muchas gracias. Chao.